Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Nombre. Su nombre. Tantas veces pensé su nombre que se hizo voz. Tantas veces balbucé su nombre que se convirtió en palabra. Tantas veces dije su nombre que se convirtió en imagen. Ahora tengo su imagen no solo en mis ojos, la tengo también en mis oídos, en mi piel, en mí. Su imagen la tengo fija en mi memoria. Incluso la tenía fija antes de conocerle. Lo paradójico es que precisamente en el momento que tengo su imagen en mí, ya no reconozco su nombre. Ya no lo quiero. Lo desecho. No me sirve. No me sirve para definirlo, para describirlo. No me sirve para decírmelo. Es inútil. Por más que lo pienso, su nombre no lo abarca. ¿Cuál debiera ser su nombre? Debiera tener nombre. Su nombre. Una palabra. Qué absurda entonces es la palabra, qué torpe, qué coja, qué sinsentido. Qué terriblemente simple es la palabra. Oculta en lugar de evidenciar, distrae en vez de evocar. La palabra te lleva por su camino de palabra, que es el único que ella conoce, y te aleja en lugar de acercarte a lo que quieres. ¿Cómo me lo explico yo a usted? No sé cómo decírmelo solamente con una palabra. ¿Por qué? Porque todavía no existe la palabra que lo demuestre, la palabra que lo constriña, la que lo signifique, la que lo cerque, la que lo aprenda, la palabra que lo abarque. No, no existe la palabra que me lo descifre. Su nombre, una palabra. ¿Cuál debiera ser su nombre, amor? ¿Cuál debiera ser su nombre? Bye.